Buenas noches, estamos en La Plata, estamos con Mai, que nos va a explicar. Hola, bueno, para Radio Semillas, hoy se cumplen 16 años, mañana en realidad se cumplen 16 años del femicidio de Sandra Yara Gamboa, una compañera peruana que vino a estudiar a La Plata con la intención de continuar sus estudios. Ella era enfermera, quería poder ser médica. En ese momento vino a la ciudad de La Plata para estudiar y en busca de trabajo. En realidad lo que halló fue la muerte en un edificio que dependía del Ministerio de Economía en ese entonces, como hoy. Y bueno, entonces estos años de lucha donde acompañamos a su mamá Nelly exigiendo justicia, que el Estado se haga responsable, que estén presos todas las personas que intervinieron y que además no solo se resignifique este lugar desde lo simbólico, sino también con acciones concretas, seguimos exigiendo que la Casa Sandra sea un lugar de atención integral a personas víctimas de violencia. Como sabemos, hay un femicidio todos los días, por lo tanto, no ha claudicado nuestro pedido de que esta casa funcione como realmente creemos que tendría que funcionar, como una política de Estado que forme parte de una red integral y que efectivamente pueda dar respuesta a tantas mujeres y disidencias que se acercan con problemas reales de violencia y hoy no están encontrando una respuesta. Muchas gracias. Sí. Para Radio Semilla, soy Fabiana de la Asamblea de Inundados de Tolosa, de la ciudad de La Plata. Estamos a muy pocos días, el 2 de abril del 2023 se van a cumplir los 10 años de la trágica y evitable inundación que dejó al menos 89 víctimas fatales. Desde la Asamblea de Inundados de Tolosa, junto con otras asambleas, venimos reclamando hace 10 años el esclarecimiento y la investigación sobre el número total de víctimas, ya que ese número que hemos luchado para conseguirlo, en esa lista no se encuentra ningún menor de 18 años, cosa muy dudosa para una catástrofe natural de semejante magnitud. Estamos reclamando un plan de contingencia, alertas tempranas en la ciudad, obras hídricas terminadas que nos puedan garantizar menor tiempo de inundación, porque no nos pueden garantizar que la ciudad de La Plata no se va a volver a inundar, ya que es una ciudad de su fundación inundable. Estas obras que hicieron después de sobre los cuerpos de las víctimas, porque tuvieron que esperar que se muriera mucha gente ahogada en las calles de la ciudad, no nos garantizan ni el tiempo de escurrimiento ni el nivel de agua en las calles. Pedimos corredores seguros, centros de evacuados y una preparación de toda la gente que vive en la ciudad y los visitantes de la ciudad para saber qué hacer cuando se venga la próxima, porque lamentablemente va a haber próxima. Eso le pedimos al intendente Garro, se lo hemos pedido al intendente Bruera en su momento, se lo pedimos a Scioli, se lo pedimos a Vidal y ahora se lo pedimos a Kicillof, que ni siquiera nos ha querido recibir ni una vez para escuchar nuestro...